Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Está frito ahorita, bueno, se siente fresco, así que salgan bien abrigados. Más adelante va a subir la temperatura, pero ahorita, si ahorita van a salir de su casita, salgan con una sudadera, ¿ok? En esos momentos tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo soleado, y se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos se está registrando un viento que corre a una milla por hora, una humedad de un 51% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71 grados las máximas, mínimas de 46 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 20 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 48 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, 21 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 50 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, 22 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 49 con cielos muy soleados. Y para el próximo lunes, 23 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 45 con cielos muy soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Ya se viene el frío desde el lunes próximo. Ya veo aquí las temperaturas que van a descender, sobre todo el jueves de la próxima semana. Las máximas van a ser 46, que es la que tenemos en estos momentos. Esas van a ser las máximas, imagínense. Déjenme, veo un poquito más allá, ahora en este mes de octubre, cuando finalice, porque teníamos un pronóstico de que iba a caer un poquito de agua nieve, pero ahorita se quitó esa probabilidad, cambió. Entonces, hay probabilidad de que caiga un poco de precipitaciones el 28 de octubre, lo que nos dice aquí, y es un sábado. Y el próximo, a ver, me fui otro mes del próximo año. ¿Cómo la ven, Creo que según lo que nos dice aquí el pronóstico, hasta el mes de noviembre, hasta casi finales de noviembre, es cuando ya se viene un poquito de nieve, a partir del 26 de noviembre, o sea, para cuando es Thanksgiving, creo que el 24 más o menos, o 20, 39. Bueno, para entonces no va a caer nieve sino la siguiente semana.

Además, será prudente evaluar tus gastos y considerar un presupuesto para gestionar tus finanzas eficazmente. Tauro, necesitarás equilibrar tu pasión por el confort y la buena comida con actividades físicas que disfrutes para llevar una vida sana. En el ámbito amoroso deberás ser cariñoso y expresivo para fortalecer la comunicación. Géminis, mantén un balance entre ejercicio físico y la relajación para calmar tu mente inquieta. La comunicación con tu pareja será esencial, es vital escuchar y ser escuchado. Además, revisa tus gastos y considera planificar financieramente para alcanzar metas a largo plazo. Cáncer, deberás dedicar tiempo a tus emociones y buscar herramientas como la meditación para mantenerte equilibrado. Muestra la comprensión y la protección hacia tu pareja para fortalecer la relación. Considera invertir en propiedades para asegurar un futuro financiero estable. Leo, mantener una rutina de ejercicio será esencial para tu vitalidad y autoestima. En el amor, valora a tu pareja con gestos románticos y comunicación sincera. Fomenta tu ambición profesional buscando formas de destacar en tu campo. Para el signo de Virgo, cuida tu salud manteniendo una dieta equilibrada y encontrando un balance entre el trabajo y el descanso. En las relaciones, presta atención a los detalles y comunícate de manera más abierta y sincera. Examina tus gastos y busca oportunidades para fortalecer tu estabilidad financiera. Libra, equilibra tu vida dedicando tiempo a actividades relajantes para tu bienestar. La diplomacia será tu herramienta en el amor. Promueve una comunicación abierta con tu pareja. Considera invertir en proyectos creativos que alineen con tu aprecio por el arte. Escorpión, canaliza tu intensidad emocional a través de ejercicios físicos que disfrutes. Sé más abierto, vulnerable en tus relaciones, fortaleciendo la confianza y la comunicación. En las finanzas, investiga oportunidades y mantente enfocado en tus metas. Sagitario, prueba actividades al aire libre para nutrir tu espíritu aventurero. Fomenta la independencia en tu relación, permitiendo el crecimiento individual. Asegúrate de planificar financieramente, evitando los impulsos. Capricornio, encuentra un equilibrio entre el trabajo y el autocuidado, incorporando ejercicio a tu rutina. Dedica tiempo a tu vida personal, valorando y apreciando a tu pareja. En finanzas, examina tus gastos y busca eficiencia y oportunidades de inversión a largo plazo. Acuario, explora rutinas de ejercicio innovadoras y mantente abierto a nuevas prácticas para el bienestar. En el amor, fomenta la libertad y comparte ideas innovadoras. En las finanzas, investiga nuevas formas de inversión, especialmente en la tecnología. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Incorpora actividades relajantes como meditación o yoga para cuidar tu bienestar emocional. En relaciones, prioriza la compasión y la empatía. En el ámbito financiero, sigue tus intuiciones y busca generar ingresos a través de tus pasiones y tus talentos. Nueve de la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo, ahora sí, de este jueves 19 de octubre. Y bueno, por las personas que se perdieron el día de ayer el horóscopo y lo querían volver a escuchar, pues ya, ahí estuvo, ¿verdad? El día de hoy, y pues más adelante en la repetición, pues ahí lo podrán escuchar de nuevo. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Step back and say there's no, there's no.

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y Oppo anuncia su último plegable, el Fin N3. Justo antes del lanzamiento del gran buque insignia de OnePlus plegable, Oppo está siendo el centro de atención con el anuncio del último plegable de su serie Find. El Find N3, hay cuatro áreas principales de las que el teléfono pues se puede enorgullecer. Es un cuerpo delgado, una cámara inteligente alimentada por un algoritmo, un diseño eficiente y bien pensado que maximiza el flujo de trabajo y un rendimiento potente a un precio razonable. Oppo promete el cuerpo delgado pero espacioso en el Find N3 en términos de tamaño. Puede que sea grande, pero supuestamente viene en un empaque elegante y liviano. Según la compañía, este teléfono plegable tiene un peso apenas visible de 239 gramos y cuenta con una pantalla de 7.8 pulgadas. Tomando una página de diseño de los relojes de lujo, Oppo le da al Find N3 un diseño de anillo, Cosmos en su cámara trasera y promete competencia principal de la cámara para cada cámara de tu teléfono, que son desarrolladas por algoritmos inteligentes. Las tres cámaras ofrecen imágenes vitales en el lado plegable del teléfono y obtienes una cámara gran angular con ultra detección de 48 megapíxeles, una cámara teleobjetivo periscopio con ultra detección de 64 megapíxeles y una cámara gran angular. Según el reclamo de la empresa, la revolucionaria arquitectura de píxeles apilados elimina las restricciones del tamaño del sensor y almacena un 140% más de información sobre la luz, lo que da como resultado una claridad incomparable, colores vibrantes y detalles exquisitos en esa presentación. La pantalla plegable de Fine N3 ofrece un brillo máximo de 2800 nits, que es una frecuencia de actualización dinámica de 120 Hz, y está respaldada por una capa de fibra de carbono de grado aeroespacial, y también es compatible con Dolby Vision para mejorar la eficiencia. Le permite dividir la pantalla y trabajar en varias cosas a la vez. ¡Wow! Es impresionante todo lo que tiene este celular. Por último, con el Snapdragon 8 Gen 2, el Fine N3 promete un rendimiento potente. El teléfono viene con una batería grande de 4805 mAh. ¿Qué más? Que carga hasta un 35% en 10 minutos y te dura todo el día cuando está completamente cargada. El grafito de doble bisagra utilizado en el teléfono junto con la tecnología de aislamiento direccional multidimensional garantiza un sistema de enfriamiento que siempre mantiene su teléfono a una temperatura deseable. Entonces, como ven, pues ahí viene a competir. Al parecer dicen que es el último. El precio no lo tengo aquí, pero déjenme se los busco. A ver si me aparece en Amazon. Uy. Pues ni tan económico como decía, ¿eh? $1,299, o sea, $1,300. No, nada más ni nada menos. Bueno, creo que nuestro telefonito pues sigue haciendo el uso que debe de hacer. Recibir llamadas y conectarte ahorita al internet. Pero bueno, vamos a otra información. No está tan económico como decían. Bueno, en comparación con otros, pues sí, ¿no? Por todos los detalles, pero pues igual. Pensaba que estaría menos de, bueno, yo creo que la mitad, y decía yo, pues tal vez es un precio accesible para la cantidad de cosas que tiene, pero pues no, ni la mitad del precio que pensé. Bueno, YouTube quiere, ¿qué pasó ahí? ¿El horóscopo? YouTube quiere usar la inteligencia artificial para permitirte imitar a tu músico favorito. Como las canciones generadas por AI proliferan en la internet, YouTube busca ponerse al frente otorgando licencias legales para las voces de los artistas. La plataforma desarrolló una herramienta impulsada por inteligencia artificial que reproduciría las voces de artistas musicales, permitiendo a los fans que cantaran lo que quieran. Pero las conversaciones con los principales sellos aparentemente pues se han ralentizado. La herramienta YouTube, que actualmente no tiene nombre, se entrenará utilizando canciones de artistas obtenidas a través de sus sellos, según un informe de Bloomberg el día de ayer. Las conversaciones confidenciales indican que esta herramienta está muy lejos de un lanzamiento. Se informa que los principales sellos discográficos aún tienen que ceder los derechos de las listas de artistas. YouTube estaba esperando presentar la herramienta en su evento Made on YouTube el mes pasado, según el informe de Billboard. Y los otros sellos que según involucraron en las discusiones son Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Music Group. YouTube no respondió de inmediato a la solicitud de Gizmodo de comentar sobre esa herramienta de voz. Robert Kent, director ejecutivo de WMG, anteriormente afirmó que la industria musical debería adoptar la inteligencia artificial. Kling también es un alumno de YouTube, habiendo trabajado como jefe de negocios de la compañía durante más de una década. Y bueno, pues según se informa, YouTube está buscando mantener el lanzamiento beta estricto, y aparentemente pues la compañía solo permitirá que un grupo selecto de creadores use la herramienta en videos imitando las voces de un grupo selecto de artistas. Y YouTube también quiere que estos artistas sirvan como asesores de proyectos de algún tipo que proporcionará retroalimentación a la empresa, donde puedan llevar la inteligencia artificial más allá de este generador de voz. pues tal como están las cosas, la industria de la música está bastante dividida en todo este asunto de la inteligencia artificial. En agosto se reveló que Google y Universal Music Group estaban en conversaciones para licenciar voces de artistas, para recrear sus voces con inteligencia artificial usando una pieza de software. Y con esta herramienta, pues los fans pueden crear cualquier canción que quieran usando su voz, bueno, la voz de su artista favorita, pero ese artista pues recibirá una compensación como titular de los derechos de autor. No, pues la verdad es que como que están ya dejando a un lado los artistas, y los artistas pues cediendo, ganando dinero si alguien crea una buena canción. Entonces creo que va a haber bastante controversia si pasan esa herramienta y se acepta. Que lo más seguro que con dinero baila el perro, creo que es el dicho, pues probablemente le lleguen al precio, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Hoy vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta y ahorita voy a hablar del perejil y los beneficios que tiene para nuestros huesos. El perejil es una de esas hierbas perfectas para sazonar casi todo. Realmente yo el perejil no lo uso mucho en mis platillos. Que obviamente sí se utiliza mucho, pero yo en lo general no lo utilizo para mis platillos, pero sí lo uso todos los días para mis jugos verdes. Pero bueno, como les decía, ustedes pueden sazonar casi todo, así como utilizan el cilantro también. Tiene un color intenso, un aroma suave y viste las comidas poniendo el toque final de estilo y salud, ¿no? Y esto último pues tiene una base científica, ya que múltiples estudios han comprobado que el perejil puede ser clasificado fácilmente como un superalimento. Contiene 10 nutrientes que son el motor de funciones orgánicas esenciales para la vida. Una metaanálisis, cuando se analizan decenas de estudios científicos publicados en el Journal of Traditional Chinese Medicine, estudió datos científicos sobre las virtudes medicinales del perejil que fueron recopilados desde el año 1966 hasta el año 2013, o sea que son bastantísimos años, ¿verdad? Estuvieron recopilando toda esta información y concluyeron que el perejil en distintas formas puede usarse como complemento de tratamientos farmacológicos para distintas afecciones. El perejil se ha utilizado como diurético, antiséptico del tracto urinario, antiinflamatorio y para el tratamiento de la amenorrea, trastornos gastrointestinales, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades urinarias, otitis, resfriado, diabetes y también diversas enfermedades dérmicas. Esto fue lo que explicó el trabajo, que concluyó en su forma natural, en jugos, aceites o preparados, y esta hierba puede ayudar usándola en el marco de una dieta saludable. Más recientemente, en el 2017, un trabajo que fue publicado en la revista Medicine confirmó lo que empíricamente pues ya se sabía. El consumo y el balance en el organismo de vitamina K fortalece a los huesos, que pues lo que hace es disminuir el riesgo de sufrir fracturas hasta un 22%. Y otras publicaciones han demostrado que el perejil tiene una buena cantidad de esta vitamina. 10 ramitas contienen el requerimiento diario de este nutriente. Y según la Oficina de Suplementos Dietarios de los Institutos Nacionales de Salud, la ingesta diaria de vitamina K recomendada a través de alimentos es, en adultos de 20 años o más, 122 microgramos para las mujeres y 138 microgramos para los hombres. Aunque se está investigando su potencial en humanos, los compuestos activos del perejil demostraron ayudar a ratones en laboratorios a prevenir la osteoporosis. Y otros beneficios que tiene para la salud son los siguientes: te ayuda a prevenir el cáncer porque tiene una alta concentración de miricetina, que es un flavonoide antioxidante que ayuda a prevenir distintos tipos de cáncer como el de piel y el de mama. Te ayuda a protegerte contra la diabetes, por lo mismo de la miricetina puede ayudar a bajar los niveles de azúcar en la sangre y a disminuir la resistencia a la insulina. También te ayuda con la coagulación, como tiene un alto contenido de vitamina K, el nutriente que ayuda al proceso de la coagulación de la sangre, pues es la vitamina K, entonces por eso es que te ayuda, ¿no? También tiene un depósito de 10 nutrientes esenciales, media taza o unos 30 gramos de perejil fresco cortado, contiene 11 calorías, 2 gramos de carbohidrato, 1 gramo de proteínas, menos de 1 gramo de grasa, 1 gramo de fibra y 108% de la referencia del consumo diario de la vitamina A y un 53% de la referencia del consumo diario de la vitamina C y un 547%, wow, 547% de la referencia del consumo diario de la vitamina K. Por eso es que nos ayudaría para nuestros huesos. Oye, sí es cierto, ahorita les cuento algo más. También un 11% de la referencia del consumo diario de folato y un 4% del potasio. Entonces, esta hierba que es originaria de la región del Mediterráneo suele no tener efectos adversos y se consume como sazón de las comidas, pero según la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, dice que su uso en forma de concentraciones y aceites debe hacerse bajo supervisión de un médico o un nutricionista, porque puede haber también pues efectos secundarios, especialmente si se usa en exceso. Imagínate que todos los días te tomaras un jugo nada más de puro perejil. Increíble, ¿no? Entonces sí sería bastante. En cualquier caso, pues el médico debe saber si su paciente consume alguna forma de perejil, porque también puede haber interacciones con algunos de medicamentos. Según explica Andrew Chevalier en su libro Herbal Remedies, dice que no solo las hojas, sino principalmente la raíz del perejil es la parte de la planta que posee mayor concentrado en los nutrientes. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la NIH, la base exhaustiva de datos medicamentos naturales y estudios científicos Herbal Remedies. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Pero les iba a decir que antes de que yo tomara los jugos, que ya tiene tiempo, ¿no? Los jugos verdes así por extractor, antes los tomaba licuados, bueno, en Nutribullet. Y siempre he tomado, yo creo, bueno, no siempre, pero pónganle que desde el 2013 para acá, empecé a tomar los jugos a través de Nutribullet y pues desde el 2020 a través del extracto. Entonces, pero a lo que les iba es que he estado yo haciendo ejercicio aproximadamente desde hace años. Lo dejo, regreso, dejo, regreso. Y una de las cosas que sí me había dado cuenta antes de que tomara los jugos por extractor es que a veces sí me dolían las rodillas al hacer ejercicio, sobre todo cuando hacía ejercicio intenso. Y al tomar los jugos, obviamente me quitó esa sensación. También ya no le pongo tanta presión como le ponía, pero de vez en cuando, como el día de ayer, como el día de antier, que sí le puse intensidad y le puse bastante resistencia, pues ahí es donde empiezo a sentir la diferencia y realmente creo que pues lo que ayuda son los jugos, por lo visto, para los huesos, sobre todo el perejil, porque es un ingrediente que no lo he dejado. Yo lo tomaba antes por mi sistema digestivo más que por los huesos, pero pues ahora comprendo un poquito más, ¿no? O sea, ciertas afecciones que antes tenía y que ahora ya no tengo. Pero bueno, ahí está, incluyenlo en sus alimentos, tal vez para sazonar o tal vez para una ensalada

El amor nos enseña todas las virtudes. Plutarco. Es de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito. Los invito a que hoy nos apoyen en el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7 de la noche, programa en vivo. Hoy estaremos hablando de cosas extranormales o paranormales o fuera de lo común, ya que estamos en el mes de octubre, mes de Halloween, y entonces vamos a hablar sobre algunas historias que van a estar interesantes. Si ustedes quieren compartir algunas experiencias que hayan tenido, recuerden que nos pueden escribir ahí en Facebook, en la página de Sexy Lo Radio o en la página de la radio www.sexyloradio.com, que es por donde me están escuchando ahorita. Y también las personas, les quiero recordar que las personas que ayer no pudieron escuchar el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa, Lo Mejor del Deporte, la repetición. Él les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte. ¿Quién se los trajo? Rabbit, ¿ok? Bueno, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.